estampa criolla que derrite el sol. Santiago de Cuba, policromada, estampa criolla que derrite el sol. Ay, qué bonito luce Santiago por la anchurosa y bella gasón. Ver al guajiro bueno y confiado llevar cargado su carretón con los frutos al mercado de las lomas del Caney, con un farol y un perrito y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña cuando la baña el cálido sol, verla de arriba hasta su entraña como se expande llena de ardor. De mil luces la ensenada ha vestido el resplandor. Mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor. ¡Ay, mira Santiago! ¡Santiago de Cuba! ¡Al fin me voy pa' Santiago! ¡Santiago de Cuba! ¡Llegué a Santiago, caballero! ¡Santiago de Cuba! ¡Allá por Garzón y Enramada! ¡Santiago de Cuba! ¡Bajando luego por la calle de Martí! ¡Santiago de Cuba! ¡Me encontré, señores, una santiaguera! ¡Qué linda santiaguera! Santiago de Cuba, ¿cómo te llevo? Santiago, ay, mira Santiago, que yo te quiero. Santiago de Cuba. A ver, niño. Santiago de Cuba.